Practice Spanish News, episodio 11. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 20 de abril de 2017. Son las 2 del mediodía y en estos momentos, en Tarragona, la temperatura es de 17 grados centígrados. Yo soy Josef de la Paz y hoy hablaremos de la corrupción en España, de la violencia en Venezuela, del nuevo ganador del premio Cervantes, de festivales de música en España, de un asteroide muy grande y de la eliminación del Fútbol Club Barcelona ayer en la Champions. Muy bien, empezamos. Corrupción en España. La Guardia Civil registra las sedes de OHL, Indra y Saerco por la financiación ilegal del PP de Madrid. Continúa la trama y continúa la investigación sobre la financiación del Partido Popular, el partido que está actualmente en el gobierno, después de que la policía encontrara referencias en una agenda a pagos desde estas empresas al Partido Popular de Madrid. Un portavoz de la empresa OHL ha confirmado al periódico El Mundo el registro de su sede, pero asegura: OHL no ha pagado comisiones a ningún partido político. Esta empresa constructora, una de las más importantes del país, añade que va a colaborar con la justicia. Y mientras tanto, en Venezuela, las protestas terminan con otras 3 personas muertas. 2 civiles han muerto tiroteados en los alrededores de las protestas antigubernamentales en Caracas y en Táchira, a pesar de que no participaban en estas protestas directamente. Han sido un joven de 17 años que recibió un disparo de bala en la cabeza y una mujer de 23 años. Por otro lado, un militar venezolano ha sido asesinado también por un francotirador en una protesta de la oposición en el estado de Miranda. Mientras la violencia en Venezuela continúa, en Buenos Aires y en otras ciudades de América Latina ya hay manifestaciones a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pasamos a cultura. Eduardo Mendoza recibe con humor el premio Cervantes 2017. Eduardo Mendoza, un escritor nacido en Barcelona en el año 1943, es el escritor serio más divertido de la literatura española. Es el autor, entre otros, de La ciudad de los prodigios. Al recibir el premio, agradeció a los amigos que le han apoyado en su carrera de escritor. Dedicó una buena parte de su discurso a recordar las 4 veces que ha leído El Quijote de cabo a rabo, es decir, de principio a fin. Fue un discurso elegante y lleno de humor, y terminó con esta conclusión. Mi conclusión es que Don Quijote está realmente loco, pero él sabe que está loco, y también sabe que los demás están cuerdos. Cuerdos es lo contrario de locos. Es justo lo contrario de lo que me ocurre a mí. Yo creo que soy un modelo de sensatez. y creo que los demás están como una regadera. Es decir, que están locos, locos como una regadera. Y por este motivo, termina Mendoza, vivo perplejo, atemorizado y descontento de cómo va el mundo. Y en el periódico El País también encontramos un artículo interesante, especialmente si te gusta la música y si estás planeando algún viaje a España próximamente. 11 festivales de música que no te puedes perder esta primavera. Empieza la temporada de festivales. Así que puedes consultar esta agenda especial de festivales de música en España que querrás visitar antes del verano. Desde el FIB de Villalba, que comienza el próximo 28 de abril, hasta el ya más famoso Festival de Música Electrónica Sonar Barcelona, que se celebra en junio y que cumplirá este verano su 23 aniversario. Y seguimos. Un gigantesco asteroide de 650 metros pasó ayer rozando la Tierra. ¿Has notado algo especial durante el día de ayer? ¿Quizás un viento especialmente fuerte? Es improbable que lo hayamos notado, pero ayer pasó un asteroide muy grande a 1,8 millones de kilómetros de nosotros. Casi nada, en términos de la galaxia. Es la distancia más cercana a nuestro planeta en 500 años, ni más ni menos. A pesar de que no hay riesgo de impacto, su tamaño ha sido la razón para clasificarlo como potencialmente peligroso. Y para terminar, en la sección de deportes, la Juventus empata sin goles en Barcelona y pasa a semifinales. Esta vez no hubo milagro en el Camp Nou, hubo catenaccio, es decir, la famosa defensa italiana. Con otra demostración de fútbol defensivo y de carácter, la Juventus empató el miércoles sin goles en el campo del Barcelona y selló su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, con un global de 3-0 en la eliminatoria. De esta manera, la Juventus se venga de la final perdida hace 2 años contra los azulgranas y avanzan en su objetivo por reconquistar el trono europeo. Para el entrenador azulgrana, Luis Enrique, es una noche triste, pero el equipo jamás se rindió y tuvo fe. Bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Como siempre, puedes encontrar los enlaces y los titulares de este episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te ha gustado, no seas egoísta, compártelo con tus amigos y si tienes cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente quieres decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte y por dar tu valoración a este podcast. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.